y aguanta que es mucha y que van marcándonos el camino. A partir de este momento, la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Producción y participación del periodista Marcelo Peña. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. Estamos con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, en esta nueva entrega de la audición semanal. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelo. Sí, un saludo también a toda la audiencia. La tercera presentación, la tercera entrevista, columna, como uh-huh. le venimos diciendo. Una alegría poder generar este intercambio con la audiencia. Bueno, Gonzalo, ¿cómo se viene preparando Unidad Popular Frente de Trabajadores con estas giras también que han tenido por el interior del país? ¿Han estado en el departamento de 33, por ejemplo? Sí, efectivamente. El plan sigue en marcha, ¿no? Venimos trabajando de forma ininterrumpida, con distintas actividades, con distintas características, y una de ellas, por supuesto, es llegar a los distintos departamentos del país, como lo venimos haciendo previo a las internas, y evidentemente esta es una tarea que hay que continuar. Y como bien decías, la semana pasada estuvimos en el departamento de 33, que nos recibió muy bien los compañeros de locatarios. Allí se hizo, como habitualmente sucede, una agenda intensa de medios de comunicación departamentales, que de repente uno puede tener la sospecha o la información de que en cierta radio o con cierto periodista podés tener un nivel más intenso, si se quiere, de claro. intercambio, por su afiliación partidaria, por su concepción ideológica, y eso a uno también lo motiva, ¿no?, al debate público, en este caso a través de un medio de comunicación. Pero la realidad es que la contundencia y los argumentos que manejamos de forma colectiva, ¿no?, desde Unidad Popular Frente de Trabajadores sobre los más diversos temas, son tan contundentes, justamente, que limita la posibilidad de un ataque, ¿no?, o de intentar ridiculizarnos. En fin, allí, más allá de las advertencias, todos los medios de comunicación fueron muy buenos en ese sentido. Porque, claro, cuando te hace una pregunta incisiva, te habilita justamente a desplegar todos los argumentos que manejamos sobre los temas. Y eso contribuye a esclarecer la situación, los temas, y generar adhesión también, ¿no? Porque, uh-huh. Esto lo vamos a conversar también en la segunda parte, lo del plebiscito. Uh-huh. Evidentemente, es un tema de debate y que amerita profundidad en los argumentos y claridad en los posicionamientos. O sea que hicimos una nutrida prensa del departamento. Después fuimos a visitar a un grupo de colonos, una cooperativa que están arraigados allí en el departamento, intercambiando justamente sobre la situación que hoy atraviesan los colonos. Uh-huh. Que uno escucha información generalmente cuando viene por parte de grandes colonos corruptos, ¿no? Sí. Grandes familias que claro. se apoderaron de tierras a través del Instituto de Colonización, y que después salen a la opinión pública por denuncias, por hechos de corrupción, por narcotráfico. Pero la realidad es que hay un inmenso grupo de pobladores colonos que realmente son los que nosotros queremos en nuestra tierra, ¿no? Los que producen, los que se organizan, los que tienen una concepción de cuidado y de preservación de los recursos naturales, una política de producción sustentable, y evidentemente eso implica enfrentarse a grandes desafíos producto de la ausencia del Estado en la regulación de la producción y del mercado, ¿verdad? Así que bueno, fue un nutrido intercambio. Ellos venían prestando atención también a las entrevistas que tuvimos durante la mañana y sirvió para retomar algunos temas de conversación. Y después, ya para la tarde, finalizando la jornada, tuvimos reunión con los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores, y después fuimos recibidos por la mesa del PIT-CNT departamental, que también un intercambio muy, muy profundo en relación al proyecto de país que queremos nosotros, que evidentemente los trabajadores juegan un rol protagónico en la construcción de ese nuevo país, en la toma de decisiones, en involucrar en la construcción del proyecto. Y bueno, el diagnóstico que hacemos en la realidad, por supuesto, hay plena coincidencia, porque padecemos las mismas dificultades y sufrimos la misma realidad que los trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Y los no sindicalizados. O sea que allí sirvió para intercambiar, para conocer de primera mano la realidad de los trabajadores de 33 y bueno, y hacerle llegar nuestra propuesta. O sea que seguimos en un plan de recorridas con estas características que para nosotros son muy importantes, ¿no? Se va a seguir recorriendo entonces el país. Sí, ya está planificada, se sigue planificando salidas a otros departamentos y que eso se alterna también con las actividades a nivel de Montevideo y de Canelones, con actividades de desembarcos en las ferias, recorridas barriales, bueno, las peñas, las distintas actividades. Y evidentemente ahora, este fin de semana, nos aproximamos a tres importantes actividades, ¿no? Bueno, contanos, Gonzalo, justamente lo que se viene. Estamos hablando también, por ejemplo, de la convención, nada menos. Bueno, ¿cómo se encara esta parte? Sí, estamos, como decíamos, próximos a una jornada de trabajo bien intensa, desafiante por su contenido, por sus características, pero también alentadora, ¿no? Uh-huh. Tenemos que cumplir con la formalidad de la convención, reunir a todos los convencionales electos a partir de las elecciones internas. Esto implica que todos los compañeros que fueron asignados con esa característica deban asistir este sábado a partir de las 5 de la tarde, allí en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en la calle Convención. Y bajo esa condición de convencionales titulares, la dinámica implicará la aprobación de la fórmula, en definitiva. Es una formalidad porque nosotros ya la tenemos definida desde febrero de este año. Así hemos trabajado toda la campaña de cara a las internas y, por supuesto, seguiremos de cara a octubre. Pero es un hecho político. No deja de ser una formalidad, pero no deja de ser también un hecho político que nosotros no podemos menospreciar ni subestimar, sino al contrario, realizarlo con los mejores resultados posibles. Esto implica llegar a la mayor concurrencia posible de convencionales, tener esa jornada de trabajo que va a estar regulada por la Corte Electoral, porque allí van a filtrar justamente que el ingreso a esa etapa, a esa jornada específica, sean los convencionales. Después se hace la presentación, se hace la votación individual y después, evidentemente, se aprobará la fórmula, como decíamos. Pero quizás lo más importante del sábado esté en el acto, ¿no?, de lanzamiento de campaña, que también es un mojón, una referencia política, pero que sirve para visualizarnos, ¿no? En la medida que haya cobertura de medios de comunicación, en la medida que todos los sectores van a hacer uso de la palabra para expresar su opinión de la realidad y de las propuestas, evidentemente la fórmula también hará lo mismo. Y allí, tal como ha sucedido con los actos anteriores, hay una potencialidad en la energía, en las ganas de redoblar los esfuerzos, que es lo que necesitamos en esta etapa. Nosotros tenemos objetivos políticos muy claros, que son nobles, que son necesarios para la lucha de nuestro pueblo y del país, pero que hay que alcanzarlos. No están asegurados ninguno de ellos, ni el triunfo del plebiscito, ni el retorno de la izquierda al Parlamento. Son posibles, son factibles, son alcanzables, pero hay que trabajar de cara a ello. Y el sábado es una instancia de encuentro, de intercambio, de discusión, porque también Unidad Popular, previamente a la convención, va a realizar su encuentro militante para actualizar el programa, un documento muy sólido y que como tal requiere actualización y afinarse sobre las dinámicas y las nuevas realidades que atraviesa el país y también sobre las propuestas. O sea que nos vamos a encontrar, vamos a discutir, vamos a probar elementos importantes para la interna y desde el punto de vista legal, pero por sobre todo va a ser un disparador, un puntapié para lo que se viene. Y nosotros estamos seguros de que las jornadas de debate, de aprobación, de votación, de intercambio, se van a hacer con la alegría que caracteriza a la militancia de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Lejos estamos de esas convenciones donde terminan a los botellazos y presentando mociones agarradas de los pelos y, bueno, evidenciando la falta de unidad, la falta de objetivos comunes, la falta de una democracia interna, en definitiva. Nosotros, por el contrario, venimos con un documento ya discutido, con propuestas que se están conociendo para laudarse esa jornada. La convención va a servir justamente para seguir avanzando en la unidad interna con la aprobación de las fórmulas y el resto de las formalidades. Y, por supuesto, el acto final, luego de la convención, abierto a todo público, servirá para darnos ese empujón y esa energía que es necesaria sistemáticamente para largar con todo de cara a octubre. Gonzalo, te propongo hacer una pausa y en el bloque que viene vamos a hablar de seguridad social Y también una demostración clara del camino que transita Unidad Popular, a diferencia de otras propuestas que necesitan reuniones para analizar determinados temas. Te propongo la pausa y enseguida volvemos. Muy bien. Segundo bloque con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular, Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Habíamos quedado, Gonzalo, en hablar, bueno, de la realidad de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, del plebiscito de la seguridad social, de este camino claro, coherente que ha tenido en todo este tiempo UPFT. ¿Cómo se encara lo que se viene? Y también decir, ¿no? Reuniones, por ejemplo, en el progresismo, donde se plantea la postura del Frente Amplio sobre el plebiscito. ¿Qué lecturas es de todo esto? Sí, bueno, primero saludar y agradecer los mensajes que han ido llegando de la audiencia. Y evidentemente este es un tema central de cara a la campaña, ¿no? A pesar de que algunos intenten quitarlo de la campaña. Nosotros creemos que es un tema central. El plebiscito de la seguridad social es un tema de discusión central, no solamente para los candidatos y las fuerzas políticas, sino para todo el movimiento popular, para todos los uruguayos. Hay que discutir y hay que tomar postura al respecto. Y lo que nos presenta el plebiscito son tres elementos centrales que avanzarían en materia de derecho de seguridad social. No solamente avanza en una concepción de asegurar el acceso, de bueno, poder jubilarse a los 60 años, de aumentar las jubilaciones mínimas y equipararlo al salario mínimo nacional, y no solamente avanza también en una justicia tributaria en relación a la eliminación de la AFAP. Eso evidentemente sería justicia y sería un avance en función a la realidad que vive el pueblo uruguayo en este tema, ¿no? Lo hemos dicho en varias oportunidades. 230.000, casi 300.000 personas jubilados y pasivos ganando menos de 18.000 pesos. O sea, es una realidad que duele al pueblo uruguayo tener 300.000 personas recibiendo un ingreso de hambre. Es un problema para el país que se aumente la edad jubilatoria a los 65 años, siendo que el 27% de los jóvenes uruguayos está desocupado, y que un trabajador con 50 o 55 años que es despedido y no tiene más trabajo, se le vuelve una odisea poder conseguir un empleo nuevo, y ni hablar si es de un salario digno, ¿verdad? Y el problema de las falsas jubilaciones que pagan las AFAP, que el 68% de las jubilaciones son menores a 2.000 pesos. O sea, la realidad que atraviesa el pueblo uruguayo exige e impone la necesidad del triunfo del plebiscito. Pero como si eso no fuera suficiente, hay una cuestión ideológica atrás de esto, y nosotros no la ocultamos, al contrario, la ponemos arriba de la mesa para que se discuta también en esos planos. ¿Cómo concebimos nosotros la seguridad social? Bueno, como un derecho humano fundamental, que debe ser estatal, universal, intergeneracional y sin fines de lucro. Y esa es la concepción que ha tenido históricamente la izquierda. Y los que seguimos siendo de izquierda seguimos defendiendo eso, no por una cuestión romántica o porque nos hayamos quedado estancados en la historia, sino porque la realidad, como decíamos, sigue exigiendo que se avance en este rumbo. No podemos permitir que la privatización se amplíe, que siga y que se amplíe, como es lo que está proponiendo la reforma del gobierno, mantener las AFAP y ampliarlas a todos los trabajadores. No podemos permitir que la seguridad social sea un sufrimiento, la jubilación mínima sea un sufrimiento, cuando debe ser justamente un garante en materia de ingreso para sustentar la vida después de toda una vida en actividad. Entonces, quienes hoy están discutiendo qué hacer en torno al plebiscito, en realidad lo que están discutiendo es cómo mantienen estas injusticias y estas inequidades. Dar libertad de acción, como está dando el Frente Amplio, o reafirmó el Frente Amplio para esta segunda etapa, habla de que dentro del Frente Amplio hay una mayoría que está a favor del sistema financiero, que está a favor de la privatización de la seguridad social. Dentro del Frente Amplio hay gente que está de acuerdo con que los jubilados y los pasivos sigan percibiendo jubilaciones de hambre. Porque de lo contrario hay una opción para solucionar todo esto, que es el plebiscito. La libertad de acción y esconde justamente una hipocresía también en torno a cómo resolver los temas centrales en los distintos momentos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el Parlamento, por ejemplo, mientras el Frente Amplio fue gobierno, se imponía la disciplina partidaria. para todos los temas, ¿no? Más allá de cuál fuera el tema de discusión, si había alguien que no estaba de acuerdo, no coincidía o quería votar otra cosa, se le aplicaba la disciplina partidaria. Desde el ingreso de las tropas militares norteamericanas o el envío de las tropas uruguayas a Haití, por ejemplo, ahí se aplicaba la disciplina partidaria y se mandataba en función al pedido norteamericano. Cuando se presentaban propuestas para darle el 6% del PBI a la educación, y venía el mandato de Astori de que no, que había que destinar plata para las privatizaciones, para las PPP, ahí se imponía la disciplina partidaria. O sea que cuando se quería avanzar en una perspectiva y una concepción de izquierda, se le imponía una concepción neoliberal. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Cuando algunos sectores del Frente Amplio quieren acompañar una iniciativa de izquierda, no hay mayoría y tampoco hay disciplina partidaria. Acá lo que hay, como no hay consenso, se habilita a que cada uno haga lo que quiera. Y esto evidentemente empieza a darle tranquilidad, no a la gente de izquierda, sino que le da tranquilidad a los que apoyan al sistema financiero dentro del Frente Amplio. Esto lamentablemente nos hace acordar a lo que vivimos en torno al plebiscito de la impunidad, donde una buena parte del Frente Amplio no ensobró la papeleta para eliminar la ley de impunidad. Y vaya coincidencia, aquellos que no ensobraron para eliminar la ley de impunidad son los que hoy no están ensobrando para o no van a ensobrar para el triunfo del plebiscito de la seguridad social. O sea, lo que queda claro es que el Frente Amplio ya dejó de ser de izquierda. Que en los momentos decisivos para tomar un rumbo de izquierda consecuente con su historia y con las necesidades de nuestro pueblo y para enfrentar el modelo neoliberal, cuando llega ese momento siempre se vuelca hacia la derecha o a través de la imposición de la disciplina partidaria o en este caso a través de la libertad de acción. Nosotros estamos muy lejos de esa concepción de cómo hacer política y evidentemente estamos muy lejos de esos postulados y de esas definiciones que toman frente a los hechos. Nosotros creemos que es necesario ensobrar, todos los sectores de Unidad Popular Frente de Trabajadores van a ensobrar la papeleta del sí y todos aquellos que nos acompañen con la papeleta y con una lista en particular van a tener la tranquilidad de la coherencia. O sea, van a votar el plebiscito y van a votar a un partido, a una fórmula que apoya el plebiscito. Ahí no hay contradicción. El problema lo va a tener aquella persona que quiera votar el plebiscito y esté inclinada hacia un sector del Frente Amplio. El problema lo van a tener ellos. ¿Por qué? Porque su fórmula está en contra del plebiscito. O sea, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Y nosotros creemos que hay que ser consecuente y coherente en todos los planos, en el avance de la seguridad social, apoyando el plebiscito y votando organizaciones de izquierda. Y esto también es importante ser consecuente en esto último, porque cuando triunfe el plebiscito vamos a necesitar legisladores en el Parlamento que asuman la responsabilidad de regular y de instrumentar el contenido de la papeleta. Y esto no es menor, porque ¿cuántos legisladores del Frente Amplio van a estar dispuestos a regular el contenido de la papeleta tal como el espíritu lo plantea? Evidentemente que de la derecha tradicional no vamos a tener diputados y senadores en ese sentido. O sea, se necesitan diputados de Unidad Popular Frente de Trabajadores, ojalá sean diputados y senadores, que puedan asumir esa responsabilidad en el ámbito parlamentario para respetar la voluntad popular. Entonces, votar el plebiscito y votar Unidad Popular Frente de Trabajadores es un acto de coherencia, es un acto de tranquilidad y es sin duda una actitud que corresponde a una concepción de izquierda, ¿no? Es una invitación clara a que en octubre se pueda votar no solo el plebiscito sobre la seguridad social, colocar a la izquierda en el Parlamento, defender las ideas del pueblo y después en noviembre es otro cantar. Sí, nosotros lo hemos dicho en cada oportunidad. Unidad Popular Frente de Trabajadores ahora está trabajando decididamente a los dos objetivos de octubre. Una vez que tengamos los resultados sobre estas dos cosas, sobre el plebiscito y sobre la posibilidad de conquistar representación parlamentaria, y una vez que se finalice esa etapa, se abrirá la instancia de discusión en torno al balotaje. Y este es un elemento que a nosotros nos contribuye en el sentido de que en octubre lo que se define es el Parlamento. O sea, la gente de izquierda tiene la tranquilidad de que en octubre nos puede acompañar en ambas cosas, en votar el plebiscito y votar las listas de UPFT para que tengamos la representación parlamentaria. Y en octubre después cada uno definirá qué hacer. En términos de Unidad Popular Frente de Trabajadores, el qué hacer en noviembre lo vamos a discutir justamente después del